Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Arranca esta nueva cita con la actualidad local de hoy, viernes 30 de agosto. El Partido Popular exige al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz que asuma su responsabilidad en la mala gestión del servicio de recogida de basuras. Alcaldes, alcaldesas y dirigentes del PP en la Sierra, acompañados del secretario del Partido de Cádiz, Ignacio Romaní, han pedido en la mañana de hoy la convocatoria de un pleno extraordinario y urgente de la entidad para pedir explicaciones por las graves deficiencias del servicio y reclamar soluciones. En el caso de Ubrique, el alcalde Mario Casillas ha reclamado a la mancomunidad que se replantee dicha gestión y ha exigido que se trabaje duro, con una forma clara y coherente, y sobre todo que vayamos a una mejora del municipio, ya que en los consejos no se está respetando las decisiones tomadas. En este sentido, argumenta que Ubrique es un pueblo sostenible, que apuesta por la recogida de residuos y por ello no va a permitir, como representante de los vecinos de Ubrique, que se recojan los puntos negros semanalmente en un mes de agosto. Casillas ha recordado el trabajo que se está llevando a cabo para que Ubrique sea un pueblo turístico, pero lamenta que nos están poniendo desde Mancomunidad piedras y que no lo va a permitir. En cuanto a la política relacionada con la formación, el alcalde ubriqueño asegura que no va a permitir tampoco que tenga que ser el delegado territorial de la Junta de Andalucía el que apueste por los cursos cuando tenemos que ser nosotros los primeros en traer unas medidas de formación. Por último, el alcalde ha pedido explicaciones de por qué están tratando a unos municipios de una manera y a otros de otra, y ha pedido tranquilidad a sus vecinos porque, dice, este que está aquí representando a ellos no se va a quedar con los brazos cruzados viendo lo que se está viendo. Buenas tardes, pues tras un comunicado que acabamos de realizar en Villamartín, justamente en Mancomunidad, todos los representantes del Partido Popular de la Sierra, junto con todo lo que es la cámara principal de nuestro partido, pues pedimos, sobre todo pues por parte de Mancomunidad, que se replantee lo que es la gestión que se está haciendo en el ámbito de todos los pueblos de la sierra, sobre todo por puntos importantes como puede ser la recogida de residuos. Tenemos que tener claro que Ubrique es un pueblo sostenible, que Ubrique es un pueblo que apuesta por la recogida de residuos, que apuesta por ser siempre un referente, y sobre todo tenemos que tener claro que apostamos siempre por la sostenibilidad. Nos encontramos que no tenemos ahora mismo una gestión importante a la hora de poder solucionar esos problemas. Nos encontramos ahora mismo que en los consejos, en el cual yo pertenezco a uno de ellos, no se están respetando esas decisiones. Yo no voy a permitir, como representante de los vecinos y vecinas del municipio de Ubrique, que se recojan los puntos negros semanalmente en un mes de agosto, y no voy a permitir tampoco que tengamos, por ejemplo, unos cursos de formación que se están planteando por parte de Mancomunidad, donde el delegado territorial de la Junta de Andalucía sea el que apueste por esos cursos, cuando nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que traer unas medidas de formación y de crecimiento para el pueblo de Ubrique. Cuando llegué a este cargo también me encontré que en el pueblo de Ubrique se iban a implantar dos puntos de carga de energía eléctrica para vehículos. A día de hoy tampoco tenemos noticias ni sabemos por dónde está ahora mismo ese proyecto. En definitiva, lo único que pedimos es que nosotros como pueblo, o yo en este caso, como representante del municipio de Ubrique, exijo a Mancomunidad que se trabaje duro, que se trabaje de una forma clara, que se trabaje de una forma coherente, que haya claridad con todos los consejeros, que haya claridad con todos los alcaldes y, sobre todo, que vayamos a una en la mejora del municipio de Ubrique. Hoy en día me encuentro un pueblo en el cual estamos trabajando para que sea un pueblo turístico en el cual podamos tener una recogida, un pueblo limpio, una sostenibilidad, un pueblo en verde, como es lo que estamos trabajando. Y me encuentro ahora mismo que nos están poniendo desde Mancomunidad esas piedras que yo, como alcalde de Ubrique, no voy a permitirlas. Por lo tanto, desde aquí lo único que exijo es que tanto el presidente como toda la organización de Mancomunidad nos den explicaciones, nos digan por qué se está tratando a Ubrique y a otros municipios de una forma y a otros de otra, y desde aquí trasladarle a los vecinos que estén tranquilos, porque este que está aquí representando a ellos no se va a quedar con los brazos cruzados viendo lo que se está viendo. El Ayuntamiento de Ubrique está preparando un amplio despliegue de seguridad y coordinación para el evento musical del año. Mañana sábado, el concierto de Bisbal reunirá una afluencia de en torno a 10.000 asistentes, con lo que desde el consistorio se trata de todo un reto en cuanto al amplio dispositivo de seguridad para que todo transcurra con la máxima seguridad, según las palabras de la propia concejala de Seguridad Ciudadana, María Moreno. Un dispositivo compuesto por retén del Consorcio de Bomberos, Policía Local, Guardia Civil, con un refuerzo del Destacamento de Tráfico, Protección Civil y un total de 200 personas entre cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores del Ayuntamiento, de la Fundación López Mariscal y voluntarios, a lo que hay que sumar las casi 2.000 plazas de aparcamiento que se han habilitado. Todo un reto para el Ayuntamiento, que pondrá en marcha este dispositivo a partir de las 2 del mediodía. En este sentido, la Fundación López Mariscal informa del trenecito que ha puesto a disposición de todo aquel interesado, que partirá desde la zona del Bar Tropical con parada en la gasolinera BP, también a partir de las 6 de la tarde. La entidad recuerda que el trayecto solo será de ida. Habrá también servicio de autobús por parte del Ayuntamiento, también desde las 6 y con el mismo recorrido. Escuchamos las palabras de la concejala de Seguridad Ciudadana, María Moreno. Pues sí, es un gran trabajazo el que estamos haciendo tanto los trabajadores del Ayuntamiento, voluntarios de la Fundación, cuerpos de seguridad, Guardia Civil, bomberos, policía. Estamos haciendo todos un gran trabajo, estamos teniendo reuniones. Hoy a las 12:30 también tendremos la última reunión de seguridad con todos los cuerpos de seguridad para establecer los últimos detalles, y ya te digo, está haciendo un trabajo duro y que espero que tenga sus resultados y su fruto y que todo transcurra con la máxima normalidad. Mm. Pues sí, vamos a contar con el máximo número de policías que tenemos aquí en el pueblo de Ubrique. También hemos solicitado al Consorcio de Bomberos un retén extraordinario que estará desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana, unas 8 horas más o menos estará el retén de bomberos. También estará Guardia Civil, también con gente de tráfico extra, y ya te digo, todo un grupo de personas que vamos a trabajar ahí duramente mañana para que todo salga lo mejor posible. Uh-huh. En total, pues sí, cada uno tiene que saber cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser su función, dónde tiene que estar, y sobre todo informar y coordinar a la gente que hace de allí al concierto lo mejor posible, y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y son muchas personas y es muy complicado que todos nos pongamos de acuerdo y coordinarnos todo, pero sí, con el gran trabajo que estamos haciendo lo estamos consiguiendo. Uh-huh. Y más o menos se restringirá ya lo que es el acceso hasta la zona sobre las 2 de la tarde. Estará regulado, ya te digo, por Guardia Civil de Tráfico y demás voluntarios y demás, para ya que se supone que a esa hora sobre todo empieza ya a bajar la gente para el concierto. Uh-huh. Ya te digo, en la reunión que vamos a establecer a lo largo de la mañana, ya vamos a establecer la gente que vamos a necesitar en cada zona, ¿vale? Se han habilitado se ha llamado a una zona, a la primera zona de acceso donde va a poder acceder la gente, que es lo que, para que nos entendamos, la zona, ¿no?, de la zona de expansión, la zona del polígono industrial. Uh-huh. ¿Vale? Ahí se va a llamar lo que es el aparcamiento. Esa es la primera entrada donde puede, la primera señalética que se va a encontrar la gente al llegar al polígono de la piel. Uh-huh. ¿Vale? Ahí estarán pintados en morado y se llamará de Z1 a Z4. Vale, después podemos ir accediendo a lo que es a través del Barbadillo a los otros parking habilitados, que se llamarán P y estarán pintados en amarillo o en verde según la zona. Sí, se va a cortar ahí a la altura del lavado de coche, después también se cortará a la altura de la rotonda de la BP para la gente, digo ya aquí la tranquilidad, la gente que quiera acceder a Rodarca podrá acceder, estará cortado ahí, cuando ya cierre el rodar se dejará paso a la gente que quiera acceder al supermercado, y una vez que ya cierre el supermercado sobre las 10 de la noche, creo que cierra, ya se cortará desde arriba. Vale, lo principal, se recomienda sobre todo a la gente del pueblo que se vaya andando. Uh-huh. ¿Vale? Para evitar después, sobre todo, no para la llegada, sabemos que la llegada va a ser muy escalonada,

que lo montamos nosotros fuera y después lo adaptamos. Y ya se queda ya totalmente ya cerrado el recorrido, pero ya el domingo pasado pues montamos la cancela del Toledo, la cancela de la salida del Toro, y ya vas viendo, como tú bien dices, porque va todo cerrándose y los nervios aprietan, ¿no? Durante la jornada del domingo se llevará a cabo también la tradicional recogida solidaria de alimento no perecedero en beneficio de Cáritas y en colaboración con la Hermandad del Nazareno. La recogida se realizará 45 minutos antes de cada suelta en la Iglesia del Jesús. Así nos lo contaba José Manuel Naranjo, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Pues un año más, en colaboración con la Peña Toro del Gallumbo, pues organizamos la recogida solidaria de alimentos para Cáritas Ubrique, en la cual pues vamos a recoger alimentos de todas las personas que quiera, que tenga bien llevárnosla allí a la Ermita de Jesús. Aprovechando la gran asistencia de público que tiene la zona, pues intentar recoger la mayor cantidad de alimentos no perecederos para, como he dicho anteriormente, para Cáritas Ubrique. Desde aquí hacer un llamamiento a todo aquel que quiera sacar su lado solidario, que el domingo estaremos por allí por la ermita para recoger todos los alimentos. Cambiamos de asunto. La responsable de Igualdad de Infancia, Alba Gil, ha avanzado algunas de las cuestiones relacionadas a la Feria de Ubrique, ya que nuevamente se va a contar con un punto violeta y un punto arcoíris tras la petición del colectivo Avanza LGTBI. Estará ubicado en el mismo puesto de la policía local. Sí, efectivamente, el colectivo de Avanza LGTBI nos hizo un escrito al ayuntamiento solicitándonos un año más por este punto violeta y arcoíris, y ya el otro día me puse yo en contacto con Daniela Toro, que es la nueva presidenta de esta asociación, y le transmití que no había ningún tipo de inconveniente, que lo habilitaríamos sin ningún tipo de problema en la zona cercana, más cercana a donde se encuentren los fuerzos, vamos, lo que es la policía y los cuerpos de seguridad. Y vamos, esperemos que eso sea como un punto visible, que todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas, así como personas que vengan desde otra localidad, tengan claro que en Ubrique no toleramos ningún tipo de violencia, ni violencia machista, ni homófoba, ni ningún tipo de violencia, y que se quede reflejado que el Ayuntamiento de Ubrique y la localidad de Ubrique pues apuesta por ello, y que vamos todos de la mano para que transcurra la feria sin ningún tipo de incidente. Cambiamos de asunto. Desde hace ya 24 años y coincidiendo con el inicio de la novena en honor a la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo organiza una amplia programación de actividades culturales, con el único paréntesis por la pandemia. Las tardes de novena llegan a su 22ª edición, con el mismo espíritu y ganas con el que nacieron: sacar la cultura a la calle y sobre todo llevar estas actividades a la población de mayor edad de la barriada. Como es habitual, las distintas actividades comenzarán justo tras la finalización de los cultos de la novena en la parroquia, sobre las 9:45 aproximadamente, y tendrán como escenario principal la Plaza de la Verdura y la Plaza del Ayuntamiento. Actividades como una exposición de corcho y madera con trabajos realizados por Manuel Olmedo, teatro a cargo de Alter Ego Teatro, cuentacuentos con Kamenae y un concierto a cargo de la agrupación musical ubriqueña. Así nos lo explicaba su portavoz, Mari Carmen López, destacando la ilusión con la que nuevamente se prepara esta cita con la cultura que llega junto a las tardes de novena. Un motivo añadido, además, para visitar el casco antiguo y disfrutar de su marco incomparable. Son 22 años y quieras que no, ya es como una costumbre, porque la gente en la calle, antes de que salga el cartel y que hablemos en los medios y todo, ya nos está preguntando: oye, este año en las tardes de novena, ¿qué va a haber, no? Sí. Y nosotros mantenemos más o menos un mismo esquema con algunas diferencias. Sí. El formato viene a ser el mismo, pero con algunas diferencias. La más importante, diría yo, la principal, es la de la exposición. Porque la exposición, que es con lo que realmente abrimos, y con lo que abrimos pues esta tarde, ya viernes, es con la inauguración de la exposición, y en ella siempre buscamos resaltar a alguien de Ubrique, alguna persona, hombre o mujer, que trabaje, es como ponerlo en valor, que trabaje algo artesanalmente y que o se conozca o no se conozca, ¿no? Uh-huh. Y pasando por ahí, pues hemos tenido desde don Manuel Pérez trazó y con sus trabajos en papel, papiro hasta que te digo yo, cuadros de punto de cruz. El año pasado pues tuvimos los trabajos en piel con Richarte, yo que sé, con Richarte, sí, hemos pasado por muchísimas cosas y nuestra línea es esta, pretender pues buscar a alguien de Ubrique que haga algún tipo de artesanía y nos la muestre. Uh-huh. Muestra al pueblo de Ubrique, que por cierto muchas de las personas que se le dice, oye, que no hemos enterado, ¿qué hace?, se quedan así un poco sorprendidos. Dicen, bueno, pero es que esto lo hago yo como para amigos. Es decir, que no son ni personas que pretenden ponerse ellos mismos a mostrar su obra, ¿no? Uh-huh. Que algo así nos ha pasado este año con el autor, que es Manuel Olmedo. Uh-huh. Y Manolo, cuando lo llamamos, pues se quedó así un poquito sorprendido, diciendo, no, pero que yo casi todo lo tengo regalado. Pero lo convencimos y el trabajo ya nos estuvimos... Esta noche hay que ultimarla, sí, pero corcho y madera. Son trabajos que él hace, él tiene un campo y en ese campo se tira rato haciendo trabajos en corcho y en madera. Desde bastones, cuchara, cucharro, yo qué sé, un poco de todo. Una bellota muy artística, un trabajo muy bien realizado y que requiere eso, paciencia y unas manos diestras y una cabeza creativa. Hombre, es que creo que tenemos que retomar y sobre todo enseñar a las nuevas generaciones que nuestra cabeza, ideas ahí, y nuestras manos son capaces de llevarla a la práctica. Entonces voy a caer en un tópico. Vamos a dejar de tanto teléfono y tanto jueguecito en el teléfono y vamos a ser creativos con los niños para tener un futuro creativo. Continúan las donaciones para el concierto de David Bisbal en nuestra localidad. Durante los dos días de reparto de entradas se han recogido aproximadamente 20.000 kilos entre alimentos y productos de higiene. Comedores sociales de la provincia de Cádiz y distintas fundaciones de bancos de alimentos de Andalucía serán los receptores de estas donaciones. A falta de unas pocas horas para que dé comienzo el concierto de Bisbal, organizado por la Fundación López Mariscal, en el que colabora el Ayuntamiento de Ubrique, la entidad durante los dos días de reparto de entrada gratuita, como decimos, ha conseguido 20.000 kilos de alimentos no perecederos y productos de higiene personal. Desde la Fundación se estima que se podrán superar los 30.000 kilos, ya que son numerosas las empresas de Ubrique y de la comarca que han querido contribuir con donaciones particulares, superando algunas de ellas los 1.000 kilos. Para llevar a cabo la donación, la Fundación se ha ido poniendo en contacto con colectivos, asociaciones y bancos de alimentos de la provincia, con el fin de conocer la labor esencial que llevan a cabo con las personas más vulnerables y mediante las donaciones poder paliar sus necesidades más urgentes, puesto que en verano la solidaridad parece que tenga también vacaciones. Cáritas Ubrique, la asociación Calor de la Noche, encargada de dar desayunos en Cádiz y repartir alimentos durante la noche a 90 personas, el comedor Virgen Poderosa de la compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que dan almuerzo a más de 100 personas diarias y dona alimentos a más de 22 familias gaditanas. La Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz, que da unas 100 cenas cada noche en la provincia gaditana. La Obra Social de San Juan el Grande en Jerez de la Frontera, con la Fundación, que ha colaborado en numerosas ocasiones, y el Banco de Alimentos de Granada, que recientemente lanzaba un llamamiento porque han tenido que cerrar una de sus naves a falta de alimentos, la otra se encuentra actualmente al 15% de capacidad. Pues gracias a la solidaridad de todos aquellos que van a asistir al concierto, se va a poder realizar una buena aportación a cada una de estas entidades que realizan diariamente una labor encomiable entre los más desfavorecidos. No podemos dejar de agradecer la solidaridad del público que va a asistir al concierto del artista almeriense, dice el comunicado, procedente de diversas localidades de la geografía andaluza y nacional. Para poder organizar toda la logística de la recogida de alimentos, la Fundación ha contado con 5 furgonetas, 2 camiones y mucho personal voluntario que ha querido contribuir con su esfuerzo a esta causa. Desde la Fundación López Mariscal, además, se recuerda que se ha instalado un servicio de bar en el concierto, cuyos beneficios se van a destinar también a estas causas benéficas. Ya se encuentra todo dispuesto en la parroquia Nuestra Señora de la O para que hoy viernes 30 de agosto dé comienzo la solemne novena en honor a Nuestra Señora de los Remedios, excelsa patrona y alcaldesa perpetua de Ubrique, con la celebración de la Santa Misa hoy a las 9 de la mañana que ha sido y a las 8 y media, siendo precedida del rezo del Santo Rosario. La misa de esta tarde a las 8 y media y durante toda la novena se va a emitir en directo a través de la página de Facebook de la Hermandad, para que puedan participar de ella todas las personas que por diversas circunstancias no pueden asistir a estos cultos. Algunas notas de interés para ir concluyendo esta edición. Por ejemplo, el recinto de la piscina municipal abre sus puertas desde las 8 y media hasta las 12 de la noche de hoy viernes, con taquilla abierta hasta completar aforo. Esta actividad de piscina nocturna tiene un precio reducido que varía según la edad y si se está o no en posesión de la tarjeta deportiva. Van desde los 70 céntimos a menores hasta los 2,20 € de adultos. Un año más, el recinto de la piscina abre estas jornadas nocturnas que, recuerden, serán desde las 8 y media de hoy hasta las 12 de la noche. Por otro lado, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique comunica que ya se puede visitar la exposición de los carteles participantes en el concurso del cartel anunciador de la Feria de Fiestas de Ubrique 2024. La muestra se encuentra expuesta en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. Las 18 obras presentadas en esta concurrencia estarán en exposición hasta después de la celebración de la Feria de Ubrique 2024. María Pérez ha sido la encargada de anunciar la Feria de Fiestas de Ubrique tras resultar ganadora del concurso impulsado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Pues esta y las otras 17 obras podrán ser visitadas en esta muestra en el San Juan hasta después de feria. Por otro lado, la Banda Municipal de Música de Ubrique concluye hoy su ciclo de conciertos Vive tu Verano Musical con la Banda Municipal. La cita y el broche de oro será hoy en Bar Cañizo a partir de las 9:45. De esta manera ponemos punto y final a esta edición de los servicios informativos que precede a un fin de semana, como ven, cargado de actividades. Solo desearles eso, que pasen un feliz fin de semana y le emplazamos para una nueva cita con la actualidad local.